No quisiera parecer atrevido. Sé que piensas que soy muy llamativo, pero te voy a invitar igual a dar un paseo conmigo. A mí me basta con un solo atractivo. No te pediré permiso afectivo. Sé que te voy a invitar igual a dar un paseo conmigo. Asesina, asesina, tienes una linda voz. Asesina, asesina, la idea de salir los dos me alucina. Asesina, asesina, asesina, asesina. Para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para. Yo he vivido pasándome de listo. Para, para, para, para. No sé cómo una persona como tú y yo. Soleada en el umbral, como un dólar sobre el pantano, como un dólar sobre el pantano, como un dólar sobre el pantano, como un dólar sobre el pantano. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Maldito chico listo. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Hablarme muy despacio, que suene tan bien y que te pierda un poco, que suene tan bien y que te pierda un poco, que suene tan bien y que te pierda un poco, que suene tan bien y que te pierda un poco. Como un dólar sobre el pantano, como un dólar sobre el pantano, como un dólar sobre el pantano. Como un dólar sobre el pantano. ¿Y ahora qué viene? ¿Y ahora qué más? ¿Y ahora qué viene? ¿Y ahora qué más? Unos presagios al alentar. Mañana tuve esta sensación. Dosis letales. La niebla entró de golpe a la prisión. Cubríase de blanco mi visión. Mañana tuve esta sensación. Dosis letales. No quisiera parecer atrevido. Sé que piensas que soy muy llamativo, pero te voy a invitar igual a dar un paseo conmigo.